Requerimos que esta iniciativa vaya acompañada no solo de un amplio respaldo legislativo, sino de un amplio respaldo social que dote a su aprobación de una extraordinaria legitimidad, dada la necesidad que tenemos las y los sonorenses de contar con la coadyuvancia de nuestras Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.